ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Serás mi amor y en un sueño viviremos los dos, los dos. Quieras tanto, sin remedio, sin ti, sin un amor. No queremos que se queden olvidados los que dieron el romance al mundo entero. Una noche, una guitarra, un cancionero interpretan los tres reyes a los Panchos. Una noche, una guitarra, un cancionero interpretan los tres reyes a los Panchos. Hemos escuchado la participación de los tres reyes en un homenaje al trío Los Panchos. Y esto fue para complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza esta mañana. 11:30 a.m. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico y espiritual, servicio de enfermería las 24 horas con personal calificado para hombres y también para mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez y Enrique Chaclán y también de la enfermera profesional Lourdes Sapón. Capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo, Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia El Calvario, teléfono 7765-1439. Esta mañana estamos platicando datos del correo, del telégrafo. Y a causa de la pandemia es natural que tenía, a ver, que una incrementación. Incrementaron las empresas y personas que prestan servicio de mensajería. Ángel Celada, gerente general de mensajeros empresariales, calcula que hay unas 80 empresas de mensajes de correspondencia y paquetes. Su compañía hace entrega urgente de correspondencia en una hora o 90 minutos dentro de la capital de Guatemala, según las condiciones, como él dice, condiciones climáticas. Ahora, Juan Carlos Almeida, presidente de Envía, una firma que se dedica a dicho servicio, dice que hay 5 grandes empresas de mensajería empresarial y que los envíos en las cabeceras departamentales les lleva más de 24 horas a municipios aledaños de 48 a 96. De acuerdo con Celada, un mensajero puede hacer unas 20 entregas al día. Entre las dificultades para cumplir con sus labores coinciden que señalar Celada y Almeida, se puede mencionar el tráfico de manifestaciones y condiciones climáticas, pero favorables, alarga el tiempo de entrega o también la recolecta de los mismos. Esto es precisamente cómo ha cambiado el correo en Guatemala. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y seguimos complaciendo a la familia Rodas Calderón. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera. Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos, me voy con el pesar de no ser comprendido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Pedro Infante nos ha interpretado La Nube Gris. Bueno, pues esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos recordado al correo, al telégrafo, y claro, esto porque este domingo 9 de octubre se celebró el Día Mundial del Correo, que se estableció en Tokio, Japón, en el año de 1969, con el objetivo de concientizar sobre el papel del sector postal en nuestro mundo, con el objetivo también de seleccionar cada 9 de octubre y conmemorar la fundación de esto en la Unión Postal Universal, y que en el año de 1874 la Unión Postal se estableció en virtud del Tratado de Berna, que permitió unificar una multitud de servicios y de reglamentos postales dispares creado en territorio postal único, destinado al intercambio recíproco de envíos y de correspondencia. Para celebrar este día, más de 150 países lo realizan, pero de diversas formas. En algunos países se celebra como una fiesta de trabajo, mientras que muchas oficinas de correos aprovechan este evento para presentar o promover nuevos productos y servicios postales. Algunas oficinas también utilizan el día para recompensar a sus empleados en un buen servicio. A diferencia de otros, Día Internacional o Mundial, el del correo, que se celebra bajo ningún lema particular cada año, aunque para este trienio, la Unión Postal

14 minutos nos están separando de las 12 meridiano. Este mes es dedicado a la patrona de Quetzaltenango, a la Virgen del Rosario, que precisamente se encuentra en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, para que sea venerada por el pueblo que la llega a visitar, como también muchas personas que vienen de diferentes partes. Cada fin de semana, sábado y domingo, me he dado cuenta que excursiones que vienen de la costa sur y otros lugares vienen a la visita de la patrona de Quetzaltenango. La semana pasada, y como hace 15 días, estábamos platicando datos importantes de esta celebración, porque es grande la historia de la patrona de Quetzaltenango, de la Virgen María principalmente, como se le llama universalmente. La historia de la Virgen de Rosario de Quetzaltenango, la imagen, corresponde al arte barroco guatemalteco del siglo XVI, desconociendo el año exacto de su creación, así como su autor. El arte barroco de Guatemala logró un gran esplendor en cuanto al detalle realista de sus esculturas. Las mismas, en su mayoría, fueron concebidas con ricos estofados que hacen que la imagen no necesite ser arropada con atuendos que oculten sus rasgos. La leyenda en torno a las imágenes de devoción, la veneración envuelta, arraigó en nuestras sociedades y hacen nuestras imágenes crear de ella hechos ficticios y mágicos que no son malos, pues son producto de la identidad que nos identifica como sociedad, de igual forma que no son nuevos, pues la misma evangelización las utilizó para la enseñanza del cristianismo en las comunidades indígenas. Vamos a platicar de esto ya que estamos en el mes de octubre. Y claro, vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Dime la verdad, si en tu corazón hay otro que mande. No quiero saber para no seguir con tanta ilusión. Quiero que los dos tengamos amor, amor verdadero. Si el destino es cruel con mi corazón, morirme prefiero. Dime la verdad, solo la verdad, y sigamos juntos. Y en el mismo cielo y con el mismo canto, unirnos a Dios. Me quieres, te quiero, los dos nos queremos. ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno, dime la verdad. Thank you. está bueno, dime la verdad. Muy bien, hemos escuchado la participación de la Sonora Maracaibo con esto que dice, dime, dime la verdad. Bueno, pues estaba yo por acá con ustedes platicando de que a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, la historia del cristianismo en las comunidades indígenas. Muy marcadas las apariciones marianas, como lo fue la Virgen de Guadalupe, las apariciones marianas en árboles como la de la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, hecho que se volvía a repetir en las tierras conquistadas al sur, como la Virgen aparecida en un árbol de la Asunción, en Cantelquezaltenango, cuyas historias se aferran a la idea de que la Virgen desea permanecer en determinada población. Historias aparecidas en la época de la colonia aparecen en toda la América. Resalta la Virgen de Los Ángeles en Costa Rica, la historia de la legendaria Virgen del Rosario de Quetzaltenango, que llegó a estas tierras con destino a la capital del Reino de Guatemala, que en su traslado en una carreta de bueyes al pernoctar en Quetzaltenango, la carreta se tomó muy pesada. Querían levantar a la Virgen y fue imposible. Con una infinidad de personas no la pusieron levantar. Fue la señal de que la Virgen deseaba quedarse en estas tierras. Esta misma historia vuelve a repetirse con la Virgen de Luján en la Argentina. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer a doña Virgilia Miranda, que nos está sintonizando por acá en las Siete Esquinas, zona 1 de Quetzaltenango, y saludando también a su sobrina Miriam, a su sobrina Ingrid Miranda, ella es Ingrid Miranda. Ella nos presta su sintonía ya en el barrio El Tinajón. Doña Virgilia, aquí está su canción, la que tanto le gusta. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la guerra. Despertar de aquella ilusión. Bueno, hemos escuchado esta bonita canción que solicitó doña Virgilia Miranda, Cerca del Mar, con la Sonora Siguaray. Bueno, pues todas las historias hablando de la Virgen del Rosario, de aparecidas y apariciones, tuvieron un propósito: la evangelización de los pueblos indígenas, y cumplieron su cometido y dijeron arraigo a la devoción de determinadas imágenes en diferentes pueblos a lo largo de la América. Ahora bien, la Virgen del Rosario de Quetzaltenango no es una réplica, pues fue concebida con rasgos de que un momento fue el inicio en la escultura barroca guatemalteca, y la advocación del Rosario no era propia de una sola imagen anterior. Aún así, fuese tuviesen como similitud un niño dormido, y la razón principal es que no se está copiando a otra imagen, sino se está representando a una advocación difundida con anterior. La Virgen del Rosario de Quetzaltenango es una joya del barroco guatemalteco. Algunos datos importantes en cuanto a su escultura son de mencionar: su altura, unos 60 metros, su peso, 200 libras, su tallado, que si bien es guatemalteco, es inspirado en la vestimenta de una dama de alta sociedad del Renacimiento, un dato curioso en la escultura barroca de Guatemala. Tenemos el corte comercial de las 12 Meridiano, apreciables amigos, y luego seguimos con ustedes con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Es inútil seguir nuestro cariño, no tiene caso si los dos mentimos. Hoy debemos tomar otro camino, tomando en cuenta que los dos perdimos. No te culpo, ni espero que me culpes. La vida misma nos llevó al olvido. No me quejo, ni espero que te quejes, pues tú perdiste lo que yo he perdido. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero. Pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero. Pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. La voz del recordado Pedro Infante, Los dos perdimos. Pues hablando de la Virgen del Rosario, un dato curioso en la escultura barroca de Guatemala es la ubicación de los ojos, donde fue tendencia a dejar uno más alto que el otro. La Virgen del Rosario de Quetzaltenango tiene un comportamiento secreto, el cual tenía un propósito: dejar documento específicamente con el tallado de la imagen, mismos que no existen. Se ha comprendido de replicar es copiar, no importando el material, sino la semejanza total de una obra con otra. Sobre la fundación de la cofradía de la Virgen del Rosario en Quetzaltenango, se indica la época actual, que la misma ocurrió en 1747, dejando a un lado una narración oral que describen el año de fundación, 1547, el año de la creación de su cofradía. No tiene nada que ver con la creación de la imagen, pero se menciona que en 1532 Francisco Marroquín contempló la construcción de la Capilla del Rosario en la Iglesia del Espíritu Santo. La versión actual sobre el origen de la cofradía también defiende que existió una construcción original como la Iglesia del Espíritu Santo. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, datos importantes de la patrona de Quetzaltenango. Saludos para nuestros buenos amigos que nos sintonizan en Salcajá, don Daniel Ovalle. Saludos para don Vicente Soto. Por ahí también está doña Edelmira escuchando el programa. Saludos para doña Regi, ahí en la tienda La Providencia. A ella le gusta mucho escuchar, dice, Los Bribones, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Estoy bajo de una palmera en la noche playera, suspirando por ti. El mar es un límpido velo, el espejo de un cielo de diamante y zafir. Y yo, a la luz de la luna, naufragando en la espuma, recordando tu amor. Siento que tus besos que abrazan son gaviotas que pasan y me dicen adiós. Estoy cayera suspirando por ti. El mar es un límpido velo, el espejo de un cielo de diamante y zafiro. Y yo a la luz de la luna naufragando en la espuma recordando tu amor. Siento que tus besos que abrazan son gaviotas que pasan y me dicen adiós. Los Bribones nos han interpretado Noche Playera a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues fíjense ustedes que la versión actual sobre la origen de la cofradía también defiende que existió una construcción original como Iglesia del Espíritu Santo y que la fachada sobrevive y pertenece al siglo XVII. Sin embargo, esta fachada sí es de 1532 y la prueba es el mural que aún existe en un costado pintado por tlaxcaltecas, los únicos que construyeron las primeras iglesias en Guatemala. La historia está llena de faltantes y, como de cualquier, está sujeta a investigación. Muchos documentos donde se describen ciertas fechas, algunos pocos las han visualizado. La Virgen del Rosario de Quetzaltenango fue coronada por primera vez en los años 80 del siglo 18 por el obispo Franco Simón Roy, teniendo un cuadro de este hecho donde aparece una Virgen del Rosario con rasgos un tanto diferentes a la Virgen actual de Quetzaltenango. Su veneración la hizo ganarse el patronazgo de la ciudad, movido por ser sagrada y llamarse en este lugar la Ciudad de María. Se discute que muchos sobre sus orígenes, sin embargo, el ícono de la Virgen María en Quetzaltenango no solo es su advocación del Rosario, la Virgen misma llegó con los españoles en el lienzo estandarte de la conquista, siendo la Virgen la conquistadora, que por muchos años fue venerada en Salcajá, en donde por primera vez se llamó a estas tierras Quetzaltenango. Es una historia muy importante de la patrona de mi pueblo, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Edwin Coyoy, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, y le complacemos a través de este Jueves de Boleros. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Patojita linda, que llevas el alma marchitada y triste por vana ilusión. Tú quisieras verlo y besar su boca y estrecharlo todo en tu corazón. Pero es el destino el que te lo impide, el que quiere verte sufrir por amor. No sabes, patoja, que tú eres su vida, que eres tú la reina. Thank you. más distante que de ti se encuentre, seguirás tú siendo su primer amor. Patojita linda, que llevas el alma marchitada y triste por vana ilusión. No sabes, patoja, que tú eres su vida, que eres tú la reina. Patojita linda, la participación de Fernando Valadez a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos tenido el gusto de platicar, de hablar con ustedes datos importantes de la patrona de mi pueblo, y vamos a complacer a numerosas personas que se nos llamaron hace 8 días y también hoy por la mañana, que porque quieren escuchar el dato histórico del Rosario. Y esto es muy importante. Es muy importante porque es bueno conocer por qué motivo se celebra el Día del Rosario en el mes de octubre, es decir, octubre, el mes del Rosario, y por qué se celebra el Día del Rosario, y también ya que el 7 es el mero día. Y cabe preguntar, pues, la interrogante por muchos es por qué el 7 de octubre es la fecha consagrada a la Virgen del Rosario. Y como les he dicho siempre, la respuesta es muy hermosa, es verídica, es muy profunda en su contenido. Es valiosa porque representa la lucha heroica del catolicismo en sus albores, cuando era perseguido y vilipendiado por sus enemigos. Y fue así como un 7 de octubre de 1571, cuando don Juan de Austria, ilustre defensor de la causa, estaba en ese momento sosteniendo una encarnizada batalla contra los turcos del Golfo de Lepanto, y obtenía la victoria gracias a la fe de sus soldados, que combatían con el rosario en la mano, invocando febrilmente a la Virgen María. En dicha batalla quedó manco el famoso Cervantes, a quien desde entonces le apodaron el Manco de Lepanto, en un recuerdo de aquella lucha en que triunfó la fe, y como testimonio de lo que puede la fuerza espiritual frente a los embates de la propia naturaleza. Pues es sabido que este estrecho de Lepanto, por su posición geográfica, es sumamente peligroso. Este dato histórico y verídico germina casi un siglo después de florecer por fin el corazón del padre dominico español José Peralta Márquez, quien recibe la idea de consagrar el mes de octubre a la Virgen María como oblación a sus milagros, a sus favores. Esta idea fue acogida por los entusiasmos, por los papas y por los altos prelados de la Iglesia Católica, que desde entonces se nombró el mes de octubre, mes del Rosario. El mero día es el 7 de octubre. Es el dato histórico de por qué se celebra en el mes de octubre el mes del Rosario, y también porque su día importante y principal es el 7 de octubre, porque el 7 de octubre de 1571, don Juan de Austria, ilustre defensor de la causa, sostenía esa batalla, del cual gana la fe. Queremos agradecer los mensajes y un saludo cordial para don Edwin Coyoy, que nos está sintonizando en el barrio del Calvario, allá en la Unión Americana. Adrián Zac Motacastro, Víctor Manuel López Chávez y el famoso Choquito, que por ahí también nos sintoniza, y a todos los paisanos radicados en la Unión Americana, escuchando la Estación de la Familia, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos, y luego viene la parte final del programa Jueves inolvidable de boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sonora Santanera, mi razón fue para complacer a don Edwin Coyoy. Queremos agradecer también la llamada de don Francisco Cho. Esta mañana a través del programa hemos dado y platicado de algunos datos importantes de la vida de Guatemala y de la ciudad de Quetzaltenango. Queremos agradecer a las personas que se reportaron de precisamente a través del programa Jueves de Boleros. Edgar Gómez en la zona 4 de Huehuetenango, a Marvin Gómez, Magnolia García en la zona número 4 por el Calvario, allá también en Huehuetenango, a don Pedro Celestino López, felicidades, así también a Lucía Mazariegos en Suchitepeques, José Ángel Taracena, Emilio del Rosario Castro Luarca, don Daniel Ovalle, doña Regi en Tienda La Providencia, a don Vicente Soto en Salcajá, a William Rodas, a doña Rosy Popá, a doña Virgilia Miranda, a Ingrid Miranda, Edwin Coyoy en el Calvario, así también a los amigos de la Unión Americana, Adrián Zac, Víctor Manuel López Chávez, también saludos para don Francisco Cho, y gracias a la sintonía también de allá de Maco Leiva en Patterson, Nueva Jersey. por el mensaje a través de la página web. Gracias a todas estas personas, y si ustedes no lograron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, en el programa de programas de Raúl Xicará, plataforma Spotify. Estamos agradeciendo su sintonía. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Taay, auxiliado por Remenson de León, y un servidor de ustedes, Raúl Xicará Chávez. Nos vamos a despedir con el saludo para Julio Eduardo Xicará Castañeda, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades para Julio Eduardo. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios por que pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios por que pases tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz. TGD, la voz de Occidente.